La calma entre los dos es aparente y hoy percibo tu disfraz sutil. Fue obvia la intención, fue cómplice el alcohol. Despiertas, diluvio.